Si antes te hubiera conocido, seguramente estarías bailando hasta conmigo. No como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa. Por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone celosa. Y aunque es hermosa, hey, no te va a tratar como yo. Como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo. No como amigos, ey, ¿qué hubiera sido? Ay, si antes te que tenemos 26 grados ahora mismo en Huelva, 27 en Cádiz, 29 en Sevilla, 32 grados en Córdoba, 24 en Málaga, 28 en Jaén, 25 en Granada, 27 en Almería. Tráfico en Andalucía, tenemos tráfico intenso en la S30 del kilómetro 7 al 10 en Málaga, en la MA20 hacia Málaga Norte del kilómetro 9 al 9,7 y en la A7 a la altura de Fuengirola desde el kilómetro 1017 al 1010. El asiento también en Calahonda Chaparral desde el kilómetro 1024 al 1021 y el asiento en Nueva Andalucía en ambos sentidos hacia Almería desde el kilómetro 1053 al 1052 y hacia Cádiz desde el 1050 al 1052. El resto de carreteras tranquilas a esta hora, por cierto. Y hablando del tiempo, tenemos posibilidad de chubascos en el norte de la provincia de Granada, en Huesca, ¿eh? Ya nos contarás si hay chubascos, si hay lluvia, que siempre se agradece. Bueno, pues ya sabes que a todo el tiempo, sea bueno, regular, estupendo, le ponemos buena cara y le ponemos la música que te gusta aquí en Canal Fiesta. Te quedas conmigo esta tarde. Canal Fiesta es música, es diversión, es alegría, es frescura, es Carmen Benítez. Algo me dice que te escuche, pero sé cómo vas a empezar. Ya me conozco nuestra historia con triste final. Vas a volver a atormentar un corazón tranquilo, corazón tranquilo. Entiendo todo lo que dices, te he escuchado, pero basta ya. No voy a creerme tus mentiras, tú no juegas más. Vas a volver a repetir.

14 minutos. Una canción que popularizó Subcell y que ellos versionaron y se la trajeron para España. Es el Tainted Love, este falso amor que se convierte en un gustazo esta tarde. Me hace sentir que tengo que huir, que tengo que salir del dolor inmenso que está causando. Mamá.

sé cómo te encontré. ¿Será cuestión de suerte o que no perdí la fe? Carmen Benítez, Canal Fiesta. Fingiendo otra noche loca, nadando en esta copa, siento que me voy a ahogar. Poderosas, Lisa y Rosalía. New Woman en Canal Fiesta.

Fiesta con Carmen Benítez. Diego Torres. Yo he vivido para tanta gente que a veces no me encuentro ni viendo al espejo, no sé quién soy. He pasado glorias y penas, aunque no ha sido fácil, aquí estoy para dejar mi huella en la arena. Viví la minutos. Vamos a quedarnos con la canción que nos dio a conocer a este murciano, que también pues, ha publicado a través de redes sociales y se ha hecho pues, viral. Y Chuso Jones pues, ha hecho que sus canciones lleguen con fuerza y con garra a nuestra vida. Suena para ti en Canal Fiesta, dime cuándo volverás. Yo caí dentro de tu amor. Cuando tus ojos tan bellos iluminaban el cielo, no llegué a sentirte aquí, porque desapareciste y nunca más volviste, porque la luna brillaba lentamente aquí sobre mí y pensando en ti, porque el destino no vino y no. Vivimos todo el amor. Dime si vienes y vas. Dime si te rendirás. Todo lo que hice por ti aquel día después. Y de repente salió todo al revés. Dime cuándo volverás. Dime si te alejarás. Todo y cuanto me pediste yo te lo di. tratas así. Ya no sé qué es lo que hago aquí, porque tú ya te has ido y solo juegas conmigo. Subo en el tren de la soledad y me falta el aliento cuando digo te quiero, porque la luna brillaba lentamente aquí sobre mí y pensando en ti, porque el destino lo así. Ya lo sé y lo creo, porque en el amor jugamos los dos, es un juego de ficción. ¿Y dónde estás? No te veo. Dime dónde vas y con quién irás, por favor. Cuando volverás, Carmen Benítez en Canal Fiesta. Matamos la ilusión. Tal vez. ¿Y dónde quedo yo? En este mundo sin color, sin historias que contarte, sin saber cómo explicarte que hoy te veo y aunque lo intente no se me olvida que eras tú el que no creía en las despedidas, que sigo siendo la misma loca que entre tú

solo estamos tú y yo, tú y yo. Cuando se acabe la vida, cuando los créditos pasen, seremos esas historias que ya no nacen. Estaremos tú y yo, para siempre tú y yo. Y te lo voy a decir. Contigo el cielo que me sorbamos, contigo el invierno se siente verano, haciendo el amor mientras tú y yo bailamos nuestra canción. Canal Fiesta es música, es diversión, es alegría, es frescura, es Carmen Benítez. Imaginándote recuerdos que quedan grabados en un papel. Tu piel se escapa entre mis dedos y esperan en secreto que el viento en mi nombre se pose en tus labios. Ese azul que en tu sonrisa se hizo fiel. Tal y como lo cantan Elefantes, basado pues en la experiencia real que vivió su vocalista, que se llama Suarma, que es un hombre con una mirada azul maravillosa y con una sensibilidad también muy bonita para componer canciones, y compuso esta canción azul que podía también llamarse Amor. Ven, dulce como ayer. Sin saber por esperanza azul y tú.

Fiesta de Andalucía con Carmen Benítez. Yo tenía la razón y no la quiero tener. Siento que todo esto era cuestión de tiempo. Y ahora que se ha llegado el momento, no entiendo cómo nunca lo vi, pero sí lo vi. Este dolor que siento lo merezco. Mi mamá dijo te lo advertí. Yo no soy que te vi. Yo sí que quiero llevarte conmigo a hacer un viaje en el tiempo. Nos vamos a los 70. Desde que tengo sentido vivo, le denido paterna. Mi vida pende de un hilo y este seguro no es de seda, más bien cristal. Me dijo

tiempo que no estás aquí. Yo ya empiezo a estar mucho mejor. No me imaginaba haciéndonos esta canción. Yo no podía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Carmen Benítez, encantada de estar contigo hasta las 10. Ya sabes que en esta hora vamos a surcar éxitos de la música internacional de todos los tiempos. Y me gusta siempre comenzar con un super éxito. Bueno, todos tenemos una canción favorita de la banda irlandesa U2. Cada uno tiene la suya. Y yo quiero compartir la mía contigo. Bueno, puede que coincidamos en la misma canción. La publicaron en 1992. Y es una canción que habla sobre el dolor de una ruptura. Es, bueno, mejor no la defino. Escúchala. One. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby. Have you come to raise the dead? parecía paradójico que muchas personas usaran esta canción el día de su boda, cuando de lo que habla es de una ruptura y del dolor que quiera, pues, de separarte de alguien a quien quieres. Pues sí que es paradójico, pero es que es tan bonita, tan, tan bonita. One, dentro del disco Acting Baby. Cuántos buenos momentos, U2. Cuántas canciones, cuánta vida, cuánta sensación, cuánto sentir. Pura magia en la radio. 9:05. Vamos a por las efemérides. ¿Qué pasó tal día como hoy? 18 de septiembre de 1970. Muere Jimi Hendrix en Kensington, Londres. James Marshall, Jimi Hendrix, músico, cantautor estadounidense, considerado el mejor guitarrista eléctrico de la historia de la música pop, murió a los 27 años y se ha especulado con que su muerte se podía haber evitado, ya que años después se descubrió que pudo haber muerto en la camilla que lo llevaba al hospital y que se atragantó con el vómito cuando el camillero le movía la cabeza. ¿Qué cosas, eh? Hey Yo es uno de los éxitos, Jimi Hendrix, de Experience. Vamos un poquito más adelante en el tiempo. Corría el año 1976 y la banda Boston publica en esta canción, Más que un sentimiento, More than a Feeling, una de las canciones más escuchadas en la década de los 70. Gran éxito comercial. En su lanzamiento llegó hasta un puesto número 5 en las listas del Billboard de 1976. El álbum Boston, en el que se incluye la canción, que también fue todo un éxito. Single y LP. El 18 de septiembre de 1976, Queen da un concierto gratuito en Hyde Park con 150.000 personas. El concierto sería un éxito absoluto poco antes de que saliera a la venta su quinto long play llamado A Day at the Races, un día en las carreras, como la película de los hermanos Marx. Y en ese disco se incluía este Somebody to Love. Take a look in the mirror and cry. Porque a Freddy le encantaba esta canción y en su momento pues puedo decir que era la que más le gustaba de Queen, pero claro, ¿cómo le va a gustar más esta canción que el Bohemian Rhapsody? Pues bueno, cada uno tiene su gusto y además Freddy era romántico. Una canción que también interpretó George Michael maravillosamente en el homenaje que se le hizo a Freddie Mercury. Y eso es que te... En la voz va el corazón, ¿no? Buscando a alguien a quien amar. Siempre emociona escuchar a Queen y la voz de Freddie Mercury. 9 y 12 minutos, ya sabes. Toda una experiencia de música. Aquí donde más te gusta. Canal Fiesta Radio. El 18 de septiembre de 1981, la banda Genesis publicó uno de sus discos, Acaba, pero yo te voy a invitar a escuchar una de las canciones incluidas en su disco homónimo llamado Genesis, con un contundente That's All. Just as I thought it was going all right, I found out I'm wrong when I thought it was right. It's always the same, it's just a shame, that's all. I could say day. Tell me so. I can't feel a thing from my head down to my amores tan reñidos, con los que se sufre tanto, ¿no? Esto de tener discusiones constantemente y sin embargo no poder decir esto es todo. Esa dependencia emocional que Phil Collins se retrataba genial en este That's All de Genesis. Phil Collins, al que vimos en alguna serie, en algún capítulo, haciendo un cameo como actor. Y también pues se ha caracterizado por tocar la batería como nadie. 9:10 de la noche, seguimos recordando cosas que ocurrieron en la música tal día como hoy, el 18 de septiembre de 1995, salió publicado el single que daba título a uno de los más grandes discos de los hermanos Gallagher, What's the Story, Morning Glory, y en ese disco... ¡Ay, qué de cosas en ese disco! Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had. España. Siempre de gusto darle un toque de misterio, un toque místico, un toque de leyenda a sus letras, que tenían un toque críptico. Este bailarín, cantante, artista, que por su belleza, por su elegancia, siempre nos ha llamado la atención. Y aunque ha estado envuelto en polémicas, lo cierto es que Miguel Bosé fue un antes y un después en nuestro país. Su voz, su música, esa forma de bailar, cuando llevaba falda incluso, siempre ha sido un canto dado al escándalo. Sonora de la música británica, Miguel Bosé se trajo sonidos y hasta bailes. Si no recuerdo mal, esta canción tenía un baile así con las palmas de la mano. Duende se llama el éxito que hemos recuperado esta noche, que de seguro te ha traído muchos recuerdos. Me encanta acompañarte en esta hora en la que a lo mejor preparas la cena o vas conduciendo, paseando e ir surcando la música suavemente. Vamos navegando por sensaciones. Te hablaba de música británica. Si hay un grupo elegante, si hay un grupo con un toque único también, protagonizado por su carismático vocalista, el pelo rojo, que por eso se llaman Simply Red, Mick Hucknall. Retrocedemos 21 años para quedarnos con el Sunrise sobre un sample del éxito I Can Go For That de Daryl Hall y John Oates. ¡Qué bonito! Con ese toque elegante. Vamos con uno de los trabajos de Chris Rea, que fue muy famoso por su On the Beach y que plasmaba esa elegancia en todo lo que hacía. Yeah. Sonidos sofisticados y que suenan, bueno, que llegan muy bien ahí donde tú estás. Vamos a seguir en los 90. Del año 92, nos vamos a dar un saltito al 93 con la versión de un éxito de Jill Scott Heron de 1974 de los hermanos Christians. Me encanta Gary Christian, el vocalista, que también empezó su carrera en solitario en los 90 y también les caracterizaba a la hora de hacer música su elegancia sensacional. Quédate en Canal Fiesta Radio con este debate. See that black boy over there on his head, his old man's in the bottle. He's done quit his 9-to-5, drinks full time.

noche. En Hoy no salimos del fiesta, pasan cosas. Dice, tu perro está gordo, es un cruce. Pues parece una rotonda. Y entonces escuché, venga, sin bañadores. Joder, qué sensación de libertad. ¿Se quitaron los bañadores? Sí, bueno, son peques, no pasa nada. No, no, está claro. Entonces... Así empiezan las orgías, también te digo. Hoy no salimos del fiesta. De lunes a jueves, a las 10 de la noche, Canal Fiesta. Sí, ellos se dejan, claro está. Faltaría no, más. No sé si os dejáis. Sí, sí, nosotros sí, sí, nos gusta sí, sí, que nos rapten. Sí, sí, sí. Porque siempre me gusta adelantarme a los acontecimientos. Ya sé que son unos minutos, pero siempre me gusta saber de qué van a hablar esta noche. Pues esta noche vamos a hablar de inventos. ¿De inventos? Porque estuvimos viendo el otro día en Andalucía Directo, en Canal Sur, que televisión, que... Hay uno ahí en Andaluz que ha inventado, ¿cómo era? La fregola. La fregola. Que es una fregona que metes la fregona y tiene un motor que hace... Un motorcillo y no absorbe. Tienes tú que estrujarla manualmente, lo hace el propio cubo de la fregona. Pero eso está ya inventado, ¿no? Sí, pero sí, la fregola. Pero lo inventó un andaluz. Bueno, por lo menos lo ha patentado. Vamos. Sí, sí, lo que es la fregola pero es un invento andaluz, lleva ya 100.000 fregolas vendidas, vamos, o sea que no es nuevo, es el reportaje. Y la jocifa, que era la fregona antigua, eso se sabe que la inventó. La jocifa. Jocifa. Jocifa, aquí en Cádiz decimos Jocifa la fregona. Jocifa. Jocifa tiene nombre de abuela de una prima tuya. La abuela Jocifa ha venido. Pues hoy hablamos de inventos y sí. Queremos que la gente nos cuente qué invento a lo largo de la historia es el que más le marcó o el que más se ha asombrado. También podemos hablar o que nos cuenten inventos caseros que hacemos. Oye, ¿habéis tenido casa? ¿Algún programa sobre palabras que usamos en las diferentes provincias andaluzas? Sí. Que cada uno tiene sus palabras. Pero eso hicimos uno, pero deberíamos de hacer más, porque sí. Es que se nos quedó corto, la verdad. Sí, además salieron palabras muy, muy divertidas, sí lo hicimos. ¿Ahí en Málaga tenéis alguna que sepáis que es de Málaga? No. Forasqueo. Perita. ¿No? Perita. Perita es muy esa malagueña. Perita es como estar guapo, ¿no? Estar guay. Guapetón. Sí. Esto está perita, pues, que mola. Me acuerdo qué un programa mola. Que hicimos aquí mi primo y yo para toda España, que nos llamaron de Bilbao diciendo que por qué hablábamos de fruta pequeña. Y no sabíamos perita. De qué. Y claro, era perita. Ellos escuchaban perita y en su mente salía una fruta pequeña, una pera pequeña. Bueno, hoy inventos, ¿vale? Inventos caseros, inventos que te han marcado, cosas que crees que todavía no se han inventado y podrían inventarse, ¿sabes? Inventos que tienes hecho en casa. Todos tenemos alguna chapucilla en casa que funciona y de pronto dices, bueno, déjalo ahí mientras eso tanto. Sí, así que hoy inventos. Inventos, bueno, es verdad, inventores. Eso, cuando la necesidad acucia, pues te inventas cosas. Hombre, así por que... favor. Vamos a explicar cómo patentar un invento, lo que vale y qué tienes que hacer por si alguna vez la gente pues inventa. Y también vamos a pedir las cosas que te has inventado, que tú dices, pues esto me lo inventé, como se lo creyeron, ¿no? O sea, todo lo que sea la palabra inventos, pues todo lo que reúne. Engloba. Exacto. Hoy no salimos de fiesta. Hoy. Adiós, besos. Andalucía a las 10. A Carmen ahí a, con los. No, ha tirado un beso. Con las señales horarias, sí, no, ya, pero no la hemos dejado ni decir adiós. Pero si ha dicho adiós un beso y no ha tirado un beso. Sí, sí, pero no sé, me ha sentado un. Sé, qué invento la radio, ¿eh? Qué sí, también. Pedazo de invento. La casera. En el último programa de hoy no salimos del fiesta. Lo de los dientes de oro. Sí, ¿qué pasa? Se vuelven a llevar ahora, ¿eh? ¿Cómo que se vuelven sí, a llevar? Sí, sí, se hacen. Ahora mismo la gente se está poniendo otra vez dientes de oro. Bueno. Un dientecillo de oro de esos, te lo quitas, son 3, 4 mil pesos. Sí, euros. Claro, que haces. Toma, quédate con la vuelta, ¿no? Sí. Pero vamos, normalmente lo que suelen hacer es como responderte en tus propios DMs. O sea, tú tienes Instagram y de pronto tú mismo te estás escribiendo DMs diciéndote, tú, mamarracho, que te roba la cuenta, págame, no sé qué, ¿sabes? Ya, ya. Ostras, qué rayada, ¿no? Eso es una rayada, que tu propia, que tú mismo te estés insultando a ti mismo y te estés extorsionando, tiene que ser sí, una pero rayada. En realidad no te estás hablando a ti mismo, le ya, estás bueno, hablando al otro. Exactamente, o tienes doble personalidad. El felino de 17 kilos fracasó en su intento de escape del centro de Pern, donde se encuentra actualmente para su recuperación de peso con un estricto régimen de ejercicios y alimentación. El gato dijo, ahí os quedáis, que yo me piro al hospital, que allí me da mandanga de la buena. Otro galardón fue para un estudio sobre la viabilidad de alojar palomas vivas dentro de misiles para guiar su trayectoria. Y te ahorras un dinerete en chips y cosas. En GPS, ¿no? Coges la paloma, la metes dentro de... Y la de paloma que va dando cabezazos para un lado y para otro. Es que no lo entiendo eso. Cada noche, de lunes a jueves, a las 10 de la noche, hoy no salimos del fiesta. Con Edu Martín y J. Blanes. Pensando... Eso está muy bien, tío. Has roto a pensar, ¿no? Viniendo en el coche. Ajá. ¿De dónde saldría la expresión nos ha jodido mayo? Con las flores. ¿Con las flores? Nos ha jodido mayo con las flores. ¿Sí? Claro, el dicho entero es nos ha jodido mayo con las flores. Wow, yo es que con los dichos tengo un problema. Es como con los refranes. Del... Este pone un circo y le crecen los enanos. Yo creía que los enanos crecían del suelo, que se le multiplicaban. Yo creía que crecían en número, que en vez de 7 tenían 14. Exacto. Y yo decía, pues que haga dos sesiones, que claro, más dinero. Digo yo, además, pueden descansar, sí, turno 1, sí, sí, turno 2. Sí. Por y supuesto. Y no están siempre... Los mismos. Y ya un día me di cuenta de la que movida. Que eran altura. Entonces, por lo menos nos ha jodido mayo, yo me quedé en mayo. Yo no sabía... Pero era con las flores. ¿Y qué pasa? Hombre, si eres alérgico al polen, por ejemplo... ¿Estás seguro que